al son del 23. A continuación le presentamos un programa apto para todo público que puede ser escuchado por niños, niñas y adolescentes bajo la supervisión de sus padres, representantes o responsables. Al respetar, diga. A impresión. Sí. Señora, este fin de semana, los tres escenarios. Que... A partir de este momento, estás en sintonía de tu grada popular a través de Al Son del 23, tu 94.7 FM. De Victor Charlie, c'est que la réponse à la bombe atomique n'est pas une autre bombe atomique, mais la plus ancienne forme de résistance humaine, la guerre de guérilla. Nous avons demandé à Fidel Castro, qui connaît passablement la question, de nous dire comment et pourquoi la guérilla doit gagner. Sobre la question acerca de si la lucha armada es el único camino para la liberación, lo que puedo responder es que por lo menos en las condiciones de nuestro país, no había otro camino. Y en nuestra opinión, en las condiciones de la inmensa mayoría de los países de América Latina, no hay otro camino que la lucha armada. Y esa parece ser la situación también en muchos otros países de Asia y de África. Por lo general siempre el imperialismo cuenta con todos los medios, aliado con las oligarquías de cada uno de los países, para impedir el triunfo democrático de la revolución. Y tiene atados a los pueblos por una especie de nudo gordiano, que solo se puede quebrar mediante la lucha armada. Además, el camino de la lucha armada no es el camino que hayan escogido los revolucionarios, sino es el camino que los opresores le han impuesto a los pueblos. Y los pueblos entonces tienen dos alternativas, o doblegarse o luchar. Y luchar de la única forma en que pueden llegar a vencer al enemigo, que tienen más recursos económicos, infinitamente más, que tienen mucho más recursos técnicos. La guerrilla significa el empleo de los recursos del terreno y sobre todo el empleo de los recursos sociales de un pueblo para superar las ventajas que el enemigo posee en recursos técnicos y en recursos de tipo económico. El guerrillero, mediante una táctica hábil, muy flexible, mediante la explotación al máximo de todas las ventajas del terreno, mediante la movilización de los recursos sociales, es decir, de los sectores que son mayoritarios de la población, que son los sectores explotados, los sectores obreros y campesinos, y inspirado en una causa justa, inspirado en un factor moral muy poderoso, que los hace capaces de soportar privaciones, de adaptarse a las condiciones de vida más difíciles. Toma ese camino, que es el único camino, para lograr conseguir un objetivo revolucionario. Eso fue lo que nosotros hicimos. Para poder hacer todo lo que hoy estamos haciendo en nuestro país, para poder llenar estas montañas de carreteras, para poder crear las condiciones de vida decorosa para el pueblo, para erradicar la ignorancia, para desarrollar en todos los órdenes a nuestro pueblo, fue necesario. Lo hicimos y ahora estamos haciendo esto. Pero al mismo tiempo, también nos preparamos para defender lo que estamos haciendo. Sabemos que ningún país, en las condiciones que ha creado el imperialismo en el mundo de hoy, se puede sentir seguro.

radioaire.blogspot.com. Se me escapa alguno ahí, sí, Radio Aire. Radio Aire, que nos transmite todos los viernes desde las 8 de la noche, aquí en lo que es la Gran Caracas, a través de internet, haciendo guerrilla comunicación en todos los espacios. Ese tema que teníamos antes de entrar era dedicado especialmente, obviamente, al camarada Fidel, que cumplía 85 años resistiendo al imperialismo, 85 años haciendo historia y 85 años haciendo revolución, y ahora es que le queda fuerza para seguir cambiando el mundo. Obviamente también se lo dedicamos al camarada Jacobo Arenas, que también estos días cumplía años de su desaparición física, pero siguen las banderas de aquellos que hoy por hoy seguimos soñando, y también a Cantinfla, y por ahí me están diciendo allá abajo que hoy se cumplen 30 años de lo que le pasó, la tragedia del Grupo Madera, uno de los grupos más emblemáticos de nuestro país a nivel de música cultural, pero hace 30 años tuvieron una gran tragedia donde casi todos o todos en su totalidad desaparecieron. Pero bueno, la noche de hoy estamos en Cataluña con unos compañeros que se llaman la Brigada Internacionalista Catalana Ali Primera. Amaya y Paulo, los micrófonos son todos suyos. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, pues explico un poquito lo que es la brigada. Nuestra brigada, la catalano-venezolana, Ali Primera, lleva 8 años viniendo aquí a Caracas, concretamente al barrio de La Vega. Y bueno, nuestra función principal es conocer el proceso revolucionario que se está llevando a cabo en Venezuela y también dar a conocer todas las luchas que estamos haciendo nosotros dentro de los países catalanes. Uno de los problemas que vemos principalmente es el tema de los medios de comunicación, que los medios de comunicación en el Estado español no reflejan realmente qué es lo que está pasando aquí. Claro. Y venimos aquí a conocerlo, y lo mismo al revés, nuestra lucha no se refleja en los medios de comunicación ni del Estado español ni a nivel de fuera de esas fronteras. Pablo, hablamos cuando decimos catalanes, ¿decimos españoles o franceses o algo totalmente diferente? Cuando hablamos de catalanes, evidentemente estamos hablando de una nación diferente con muchos siglos de historia y que a lo largo de su vida ha recibido esta opresión, estas agresiones diarias y constantes por parte del Estado español y francés, concretamente desde en el caso de la nación catalana, hace ya más de 300 años que venimos siendo ocupados por el Estado borbónico español desde el 1714, y entonces, pues bueno, nuestro objetivo es conseguir un poco la lucha hacia el camino, hacia la libertad, hacia el derecho de autodeterminación, caminar hacia la independencia y hacia el socialismo, la construcción hacia el socialismo. Nosotros pertenecemos, la gente de la brigada, al movimiento de la izquierda independentista, y por lo tanto no entendemos una independencia sino un socialismo. 100%. La lengua que ustedes manejan allá es catalana. ¿Me puedes contar un poco el origen de su lengua, o sea, más o menos cuál es, de dónde proviene? Pues el catalán proviene del latín, es una lengua románica, y bueno, en el momento en el que más o menos se están creando las lenguas castellana, francesa, pues la catalana ya empieza a caracterizarse y a coger sus propias sus propias características de vocabulario, claro, de todo, y se empieza a formar. Y a lo largo de toda la historia lingüística del catalán, pues ha sido atacada, no se la ha dejado desarrollar de una manera libre, y actualmente la situación cobra bastante importancia, sobre todo a nivel educativo, que la educación sí que se hace en catalán. Toda la educación, la universitaria depende, pero bueno, toda la educación se hace en catalán, y es una de las cosas que como catalanes y catalanes queremos preservar, porque el Estado español sí que va atacando estas leyes que nosotros tenemos de educación y lengua. Claro, que creo que es un poco como robarle su identidad, su cultura, así como nos hicieron a nosotros. Correcto. Como hablamos la semana pasada, ¿te acuerdas, Javier? Claro, estamos hablando del año 1492, 1500 algo, donde el Estado o el reinado español, aparte de invadirnos como, a nosotros como latinoamericanos, también ellos anexaron territorio de estas regiones que hablamos ya la semana pasada, sobre todo los panas vascos, los panas gallegos, los catalanes que hoy nos visitan, los canarios. Entonces ellos se anexan como imperio varios territorios y de allí ellos vienen sufriendo desde hace más de 500 años esta represión de ese estado o ese reinado estado imperialista. Porque España no existe, ¿no? Para nosotros no. Y para nadie, creo yo. Es un invento. Es un invento. Un cuento para niños. Bueno, mire, para los puntos de contacto, 0212-830-2819, el teléfono de cabina y la telefonía móvil totalmente gratis, el 0412-736-0577, para que puedan interactuar con nosotros. Obviamente también los invitamos a que entren a nuestro blog, nuestra página web, que es www.gradapopular.tk. Ahí van a conseguir todas nuestras redes sociales, como Facebook y el Twitter. Sí, mire, cuando hablamos de Cataluña, exactamente qué territorios del Estado español conforman el Estado catalán, los países catalanes, dicen ustedes. Exactamente. Correcto, que sí. Para que la gente lo vea más gráfico, ¿no? Pues mira, para que lo vea más gráfico, el Estado español se dedicó también a partir las naciones, igual que lo hizo con la nación vasca, en nuestro caso en tres comunidades. Okay. Lo que es el Principado de Cataluña, luego lo que sería el País Valencià, que alberga a la Comunidad Valenciana, y lo que sería las Illes Balears, ¿vale? Y la parte de Cataluña Nord, que es okay. Perteneciente al Estado francés, claro. Pero lo que es el referente al Estado español son Principat Català, el País Valencià y las Illes. Mallorca, Menorca, Ibiza y Formentera. Te iba a decir, aparte de eso, también sabemos, para ir a un break musical, para escuchar un poco lo que es la música, la artillería, el pensamiento que se dispara por allá, que eres guitarrista de una de las bandas más representativas del movimiento independentista catalán, Despertar Ferro, lo dije bien, ¿no? Sí, Despertar Ferro. Me gustaría que nos eches el cuento más o menos de cómo se formó la banda, qué significa Despertar Ferro, para que los que nos estén escuchando se identifiquen más con tu historia y nos presenten los temas que vienen. Pues Despertaferro en sí significa un grito de guerra que utilizaban los almugávars en su expansión por la Mediterránea en una época, por decirlo así, gloriosa de... Ellos son los originarios de Cataluña, los almugávars. Almugávars, bueno, sí, de los Pirineos, del Pirineo catalán. Okay. O sea, de los originarios. Sí, sí, sí. Y bueno, este grito de guerra que utilizaban antes de entrar en combate, picando sus espadas con el hierro con las piedras, perdón, para despertarlas y así pues imponer sobre sus enemigos, que al final es lo que conseguían en su expansión por la Mediterránea, Grecia, etcétera. Y bueno, nosotros intentamos coger este grito como reivindicación de esa historia nunca explicada, de esa historia, porque entendemos a nivel educativo que en Cataluña no, pues siempre celebramos derrotas, ese sentimiento negativo, pues no, hay una época también gloriosa, hay una época de victorias que hay que reconocer para poder caminar hacia adelante, y es por eso el sentido que quisimos dar a este grupo, que es un grupo político-musical, como definimos nosotros, al servicio de la izquierda independentista, y que nuestra función pues es ir explicando estos acontecimientos históricos que han ido pasando a lo largo de nuestra gran nación, para que la gente vaya conociendo pues diversos aspectos, ¿no? desde sus primeros inicios hasta la actualidad. Claro, sabes que nos cuentas que es un grito de guerra y es una historia que se parece mucho a la nuestra. Nosotros acá, nuestros indios caribes, tenían un grito de guerra que era Nacarina Roten, que significaba solo nosotros somos gente, que son una de las pocas cosas que nos quedan de nuestro lenguaje originario. Porque el Estado español, como lo resaltamos la semana pasada, nos robó nuestra cultura, nos robó nuestra identidad y nuestras creencias y nos forzó durante los años de colonización, de masacre, violaciones y tortura, asumir su cultura, su religión y su lengua como propia. Y hoy por hoy estamos a 500 años después de eso, preguntándonos todavía quiénes somos. No, y a pesar de todo, también hoy en día sufrimos el imperialismo yanqui, donde nos imponen toda su música, nos imponen sus videos, sus películas, y estamos siendo bombardeados constantemente. Bueno, hablando de música, nos va a presentar dos temas de tu banda. Me dijiste que el primero que quería que colocáramos la noche era San Jordi. San Jordi, sí. De... La significación que tiene en esta presentación, ¿no? En este programa, el hecho de que estemos aquí dos personas que provienen de la nación catalana, y San Jordi pues es un día muy importante para todos los catalanes y catalanas, en el cual, pues bueno, San Jordi es el patrón del país, y pues bueno, nosotros queremos dar una significación más allá, ¿no? Esta lucha por la patria, que aquí lo veo diariamente en Venezuela y en Cuba también, pues nosotros, ¿por qué no? Darle a conocer a la gente otro San Jordi, y ahora lo escucharéis. Y el otro era Sirena. La Sirena, sí, un poema de Miquel Martí y Pol, en el cual pues se verán reflejados todos los trabajadores y trabajadoras. En este caso, históricamente, en Cataluña, en la época de la industrialización, muchos trabajadores pues se veían explotados en la fábrica, y ahí el poema pues habla un poco de esa sirena de la fábrica y de esas condiciones precarias, etcétera. Bueno, este es tu 2x1 de Despertar Ferro, aquí en tu gran popular, Tú No Te Despegues, y bueno, dale play, pulga, llévatelo. en un mundo donde mentir es lo cotidiano, decir la verdad se convierte en un acto revolucionario. Estás escuchando Grada Popular por la 94.7 FM, al son del 23. Ajá, eso que escuchaban anteriormente era la gente de Desperto Ferro, directamente de Cataluña, que lo tenemos acá en Al Son del 23, contándonos la historia de la resistencia catalana, una historia que no es para nada ajena a la resistencia que hemos vivido acá durante tantos años. ¿No, Javier? Sí, cómo no, contándole las luchas que llevan los pueblos, porque también tenemos pueblos en Arabia, donde entre Marruecos y Argelia, también tenemos un país llamado el Sahara Occidental, que también está sufriendo la represión del reinado de Marruecos, gracias a la indecisión o la gran cosa que puso Franco, la gran cosa que puso, dejó Franco allá en esos territorios, ya que fueron también invadidos por España. Y este pueblo, el Sahara Oriental, está luchando por su autodeterminación, así como lo está haciendo nuestra querida República de Palestina, que próximamente va a ser declarada como república, y ante la ONU, que todo el tiempo lo repetimos que no sirve para un carajo, pero afortunadamente se va a aprobar su llegada como una república, como un país nuevo en esta asociación, que bueno, la legitimita o no, pero realmente lo que queremos decir es que, bueno, hay varios pueblos que están en lucha, el de Puerto Rico, que no se deciden por una independencia total, son un país asociado o un estado asociado a los Estados Unidos. Y así hay un sinfín de pueblos en el mundo que están siendo divididos por sus recursos naturales, están siendo divididos por estos imperios e inventan y crean las guerras para dividir estos países. Uno de ellos podría ser también Libia. Lamentablemente, con esta invasión de la OTAN, también el único objetivo es el petróleo, como lo fue Irak. Irán está en la vista también de los Estados Unidos y de todas las potencias, porque se quieren coger lo que es el petróleo. Así que ustedes se ubican más o menos donde estamos nosotros sentados, o estamos parados en el país que tiene las reservas más importantes a nivel mundial de ese oro negro, que muchos los quieren, pero para muchos países también es un peligro. Más claro, ni el agua. Mira, ustedes como internacionalistas, ¿cómo ven la lucha palestina, lo que está pasando en el Sahara? Haciendo un break, ¿no? ¿Y cómo ven lo que pasa en Libia? Ya, vamos a ver cómo ustedes ven eso, esas realidades. A ver, ¿qué contesta Maya? A ver, Palestina, por ejemplo. Palestina, pues mira, podemos decir que desde los países catalanes también se envía una brigada de músicos. Ah, vale. De gente, cada año van diversos músicos a Palestina, pues a conocer las luchas. Y evidentemente hay una solidaridad internacionalista máxima desde todas las organizaciones de base y otro tipo de organizaciones civiles desde Cataluña trabajan para ayudar al pueblo palestino en su proceso de autodeterminación. Amaya, Libia. Pues también hay mucho también se está trabajando mucho en las organizaciones allí, pues dando a conocer toda la realidad y bueno, no hay ninguna brigada ni no, nada. No, en el caso de Libia no. No, en el caso del Sahara sí que hay mucha relación. Muchísima. Muchísima, muy, muy, muy estrecha. Vienen niños cada verano. Sí, vale. Hay campamentos. A campamentos y hay intercambios, en el sentido de que baja gente de Cataluña hacia el Sahara y al revés. Entonces, hace un intercambio cultural. Sí. Quería decir, ya conocimos un parte de lo que haces como político a nivel cultural, con la música. Tremendas letras. Bueno, algo ahí se entiende. Pero nos gustaría saber el trabajo político que hacen en las calles día a día, como para reivindicar a los caídos, para reivindicar su lucha. ¿Ustedes allá qué hacen, por ejemplo? Bueno, a ver. Hay un montón de diferentes colectivos que se dedican, pues cada uno dentro de la izquierda independentista, que se dedica cada uno a un tema, pues como puede ser los La Calle, Maulets, colectivos de jóvenes, los Casals. Yo pertenezco al Casal Cancapa Blanca de Sabadell, que es como un... ¿cómo definirlo? Bueno, es una entidad, ¿no? Sí, es como un local donde se reúne todos los colectivos, bueno. Una entidad de difusión cultural, sí. Política, del catalán, sobre las diversas luchas también, y que siempre ha jugado un papel fundamental en el entramado social de la ciudad a la cual pertenecemos, uh-huh. A Sabadell. Desde aquí les enviamos un gran saludo. Mire, una pregunta también aparte de eso. Presos políticos en el Estado catalán, represión del Estado francés hacia las movilizaciones independentistas, sí. Represión del Estado español hacia las movilizaciones por la reivindicación de la patria. ¿Se vive a la orden del día o no la hay? O sea, ¿y por qué son presos políticos? ¿Por qué son perseguidos? Bueno, ha habido diversas, por decirlo así, etapas. Etapas de represión en los países catalanes. Podemos contemplar una etapa, ¿no? En los 80, cuando la lucha armada era presente dentro del territorio a través de Terra Lliure, y por lo tanto ahí ya se podemos entender que hubo una represión culminada en el año 92 con esta Operación Garzón. No sé si saben ustedes, esta operación que se hizo previa a las Olimpiadas para limpiar y vincular a todo persona. Y estamos hablando que las Olimpiadas fueron realizadas en territorio catalán, en Barcelona. Sí, por eso. Bueno, pues toda persona vinculada a movimiento independentista tuvo alguna visita de la Guardia Civil incluso, pues bueno, claro, hubo una represión brutal llevando a gente a la Audiencia Nacional, que después se ha denunciado el Estado español, y en Estrasburgo se ha conseguido ganar esa denuncia. Es el primer caso donde por torturas se condena al Estado español. Se consiguió ganar, ¿vale? Es una primera etapa represiva. Seguidamente, los movimientos independentistas pues adoptan otras formas de lucha, terra lliure se finiquita, y por lo tanto las represiones se producen más en manifestaciones o en hechos de vinculación, sobre todo hacia el proceso de liberación vasco. Y en ese caso pues sí que tenemos diversos compañeros que han sido reprimidos y presos de las cárceles españolas, y que han estado, pues han pasado sus años vinculados. El Estado español los vinculó a luchas de armamentísticas. Uh-huh. Y aparte de eso, pues también ha habido represión que llamamos de baja intensidad, en la cual se ha intentado sumar muchas multas para intentar condenar a los movimientos independentistas, cosa que ha generado una respuesta por parte del movimiento independentista, que es no insumisión total a esas multas. Ahora tenemos el caso, bueno, del Jona, un chaval que, bueno, pues 8 años de prisión querían meterle, pero bueno, se ha conseguido que salga absuelto. Y ahí, pues esos casos de represión de baja intensidad. Otra etapa también muy clara fue, ahora estoy derivando de un lado a otro, pues cuando la quema de las fotos del rey. Esto fue un órdago que lanzó el movimiento independentista al Estado español, en el cual, pues, en la criminalización a diversos compañeros de Girona, que se les llevó a la Audiencia Nacional, concretamente a 2 compañeros, y les pedía diversas penas. Ya saben ustedes que... ¿Por quemar una fotografía del rey? Sí, evidentemente la corona es intocable, ¿no?, en el Estado español. Claro. Es brutal. Este descendiente de Franco. Y entonces, pues bueno, se le reprimió. Y lo que hizo la gente pues fue salió en masa a quemar más fotos. Fue un órdago, ¿no? Como autoinculpaciones. Mucha gente salió a quemar muchas fotos. Y entonces pues No hay cárceles para todos, así que... Claro, se pensaba que iban a seguir llamando a la Audiencia Nacional, y bueno, fue una batalla... Que se ganó. De cierta manera, sí. Se ganó, sí. Ustedes nos cuentan, igual que veo una similitud entre los panas de la Brigada Vasca que estuvieron acá y los catalanes, es que hay demasiados partidos políticos en sus países, no sé, están como multiplicados, pero no se une uno solo. No entiendo por qué tantos partidos políticos, porque la lucha por... Claro, todos tienen un solo objetivo, todos los partidos, quieren la independencia de ese imperio ese país que le impone una lengua y le quiere imponer un sinfín de cosas que no lo han logrado en 500 años, ni en muchos años más lo van a lograr. ¿Por qué están tan tienen tantos partidos políticos? Tan dispersos sería la palabra. Bueno, eso que has dicho al final tampoco es del todo correcto, que todos quieren la independencia. ¿No? No es verdad. Dentro de lo que sería el arco iris o el ventall, usted no me sale en castellano. De la diversidad. El abanico de partidos que hay en el Principado catalán, pues que quieran la independencia o que luchen diariamente, muy pocos. Ah, okay. El partido que está actualmente en el gobierno, Convergencia, descendiente de la burguesía de derechas catalana, pues es un partido tradicionalmente pactista con el Estado español. Por lo tanto, no quiere trabajar para conseguir este derecho de autodeterminación, para nada. Esquerra Republicana se puede considerar desde la izquierda independentista como un partido traidor a la causa independentista, aunque sea un partido muy, muy histórico, que proviene desde antaño, ¿no?, desde la Guerra Civil. Y el resto, pues son partidos catalanistas, nacionalistas, pero para nada independentistas. Incluso ahora mismo todos los partidos que están surgiendo, pues, bueno, van trabajando a su manera, pero tienen desviaciones derechistas. Y en ese caso, pues la candidatura municipalista de la izquierda independentista, la candidatura Unidad Popular, sí que realiza un trabajo de base y sí que es verdaderamente la marca de... por decirlo así, que lucha para la independencia y el socialismo. En la actualidad, actualmente, podemos decir... El único partido que dice las cosas claras, la única candidatura, porque más que un partido político es una candidatura donde... Independiente, prácticamente. Sí, bueno, que conforman los diversas gentes de movimientos sociales y, pues, prácticamente consideraría que es la única que lucha por la independencia y el socialismo. ¿Y cómo ven los jóvenes, por lo menos los adolescentes, un chamo de 12 a 15 años. ¿Cómo ve esta lucha y la política allí en esta región llamada Cataluña o países catalanes? Eso depende un poco de dónde venga su familia, si es familia de inmigrantes o no. Sí, ¿por qué? Entonces, ¿por qué? Si es familia de inmigrantes, cuando digo inmigrantes digo de fuera de los países catalanes, de, dentro del Estado español, pues del sur del Estado español o por ahí. Pues si no son, sus padres no son catalanes, continuarán con la misma ideología que traían sus padres, pues para nada independentistas, pero... Pero es una gran suma. Sí, es muy importante. Mayoritariamente, pero bueno. Pero ahora sí que se está dando que las nuevas generaciones, o sea, te estoy hablando de los jóvenes más mayores. Ahora, sí. Las nuevas generaciones de todas estas familias que emigraron, ya sí que se está dando que ya se sienten catalanes, ¿vale? Entonces, bueno, a ver cómo queda esto en un futuro, porque estamos hablando de jóvenes. Hay esperanza, por algo están claro. Acá y han venido 8 años a Caracas y a otros países, ¿no? Ay. O sea, son jóvenes que sus orígenes no son catalanes, pero toman la lucha catalana. Entonces, bueno, ahí esperemos que... Sí, no, hay diversa gente dentro del movimiento, muchísima, que aun viniendo los yo mismo, mis orígenes son castellanos y estamos ahí en el movimiento trabajando conjuntamente con otra gente de origen catalán totalmente. La historia, la vaina, como ustedes dicen aquí... Es que estos chamos de 12 o 13 años actualmente hay desafección hacia la lucha política. Ya no a los políticos, sino a todo lo que sea combatir, luchar. Sí, no por la represión, ¿eh? No, es porque están mediatizados. Por la alienación constante de los medios de comunicación. El internet, los juegos de TV. Por el capitalismo en general. Pero con que hay mucha crisis por allí, seguramente en cuanto intenten buscar trabajo... Tendrán que buscar. Como los indignados. Y él iba a decir, tranquilo que no le vamos a preguntar sobre el M15. Sabemos que nosotros acá le decimos cariñosamente el movimiento Forrest Gump, ¿no? Por ahí vemos en las noticias que, no, se fueron a caminar a toda Europa. Pero si no puedes cambiar tu casa, no revolucionas tu casa, no puedes revolucionar las casas de los demás. Si no revolucionas tu vida, no puedes revolucionar más nada. Entonces yo creo que falta mucho por aprender ahí. Voy a hacer una esperanza. ¿Cómo hay que preguntárselo igual, ya lo metimos ahí. ¿Qué trabajo hace la izquierda catalana independentista con estos jóvenes que de alguna u otra manera salieron a la calle de forma reaccionaria? Porque hay que estar claro lo que pasó ahí. Pero hay como que un interés, ¿no?, a lo que está pasando políticamente actual, aunque digan ser apolíticos y qué sé yo. O sea, ¿cuál es el trabajo que tienen ustedes ahí como para captar a ese joven, como para llegarle y decirle, mira, pana, el camino es por acá? Bueno. Primero que hay jóvenes y no tan jóvenes. El movimiento Dignados consiguió aglutinar a mucha gente. Y sí que el camino desde la izquierda independentista pues es trabajar de tú a tú, estar en las asambleas descentralizadas de barrios e intentar pues ahí trabajar poco a poco para poder llevar el movimiento de Indignados a una lucha concreta, porque sí que es verdad, ya les comentamos el otro día, evidentemente ellos realizan una crítica, pero se quedan ahí, y es evidente que nosotros tenemos mucho más trabajo realizado como movimientos sociales y podemos aportar algo real, aportar algo que ayude al conjunto del movimiento a llegar a un objetivo final. Porque para mí, personalmente, para que me cambien el telón de fondo, pero siga siendo capitalista, yo ahí no voy a estar. Así mismo, ¿la lucha de clase o no es ninguna? Hablando de lucha de clase, por acá aquí llegó hace tiempo una banda que se llama Inadaptaps. Me gustaría que hablen un poco de ello y lo presente. Y otra banda que nos visitó hace un par de años, Obrin Pasto. Un acuerdo que tú te fuiste porque estás muy cansado ese día. Tenemos dos temas de ello. Pero lo vi cómodamente en claro. Ávila TV. Está bueno. Pura televisión. Mira, el tema que vamos a escuchar es Orgullo de Clase y del Sur. Pero nos gustaría que nos hablaran ambos de la importancia de estas bandas en el estado, en los países catalanes. Pues Inadaptats es una, por no decir la gran banda de la banda bandera. Eso. Lo fue. Lo fue, claro, porque ya no... Bueno, aunque ya no tocan, continúa siéndolo referencia para muchos jóvenes y no tan jóvenes. Uh-huh. Y bueno, pues fue una de las grandes bandas que trajo la política unida a la música, gracias a la cual mucha gente pudo acceder a este discurso político, tanto de clase como independentista. Y influyó, pues eso, tanto a las personas individualmente como a la música en general catalana, tuvo gran influencia, y bueno, ¿alguna cosa más? No, yo, aportar a lo que dice Amaya, yo soy ejemplo, si yo estoy en el movimiento, en parte es por oír en mi adolescencia, escuchar Inadaptats, me encantan, vamos. ¿Y de Obrim Pass, qué nos pueden decir? Obrim Pass, pues es... Podemos definirlo como la banda más representativa actual del conjunto de los países catalanes. Ahora mismo están haciendo gira por Japón, llevando el discurso de lo que es la catalanidad en sus canciones. Ellos son del País Valencia y por lo tanto juegan un papel fundamental en lo que es por decirlo así, simpatía o cuidado que se le tiene al País Valencia, porque es una parte de los países catalanes donde hay que trabajar mucho. Está gobernada por la derecha, la ultraderecha que llaman ustedes aquí, del Partido Popular, y donde hay muchísimas agresiones tanto a la tierra como a las personas que demuestran ideas contrarias, catalanistas, claro. Hay muchísimas agresiones neonazis. Y bueno, pues es una de las bandas más representativas que lleva mucho tiempo tocando y que bueno. Bueno, mira, aquí tenemos estos dos temazos que también se lo queremos dedicar al camarada Jerónimo Carrera, presidente honorario de lo que es el Partido Comunista de Venezuela, que hoy cumple un año más en la gran lucha de lo que es la quimera por la utopía hacia lo que es el socialismo para llegar al comunismo. Un ejemplo vivo, ojalá la mitad de los jóvenes de este país tengan al menos el 10% del compromiso que caracteriza este camarada. Bueno, así que Orgullo de Clase de Inadaptats, seguido de Obrim Pass con el tema Del Sur. Así que llévatelo, pulga. Yeah.

Estamos de vuelta a nuestra grada popular como todos los lunes a través de Al Son del 23, la 94.7 FM. El día de hoy estamos con los compañeros de la Brigada Internacional Catalana Ali Primera. ¿Por qué escogieron ese nombre tan reivindicativo para el venezolano? Pues por él, sí. Por el cantautor, clarísimamente. Está diciendo aquí. Pues por el cantautor, pues por todas sus letras, su lucha, por lo que representa para Venezuela. Y también porque al hecho de ponerle el nombre Ali Primera, también se hace conocer qué es Ali Primera en Cataluña. Es una manera de hacer este... feedback. Eso, feedback cultural, musical. Bien, nos cuentan que tienen 8 años viniendo seguido a Venezuela, que han visto el proceso revolucionario bolivariano en estos... estamos ya del 99 en este... 11 años de cambio y bueno, vamos a rumbo el 2021. 12 años de cambio y hacia un proceso que nos llevará a una real revolución. O sea, ¿qué han visto ustedes acá? En todos estos años que han venido. Pues muchos. ¿Qué han aprendido? Muchos cambios. Hemos aprendido a ver cómo se lleva a cabo un proceso revolucionario desde sus inicios, pero no desde una vía... por decirlo así, a la cubana, sino desde unas elecciones en democracia burguesa, ¿no? ¿Cómo se ha ido llevando a cabo este cambio? En este jueguito que se llama la democracia, ¿no? Eso, eso. En Real ese juego, ¿no? En ese, sí, señor. Y la verdad que estos 8 años han dado para mucho, para establecer unas relaciones, unos lazos de unión muy importantes con la parroquia de La Vega, con el movimiento de pioneros, pobladores... ¿Verdad que sí? ¿Cómo llegan ustedes a La Vega? Increíble, ¿no? No me acuerdo muy bien, pero fue el primer chico que estuvo el primer año en brigadas. Pues no me acuerdo muy bien cuál fue la historia, pero sé que acabó en La Vega, en la parte de las casitas. Sí. Que es así la parte más profunda. Sí, la profunda. Parte más importante. Y no me acuerdo muy bien la historia, pero comenzó ahí con Jaume, creo que se llamaba. Es que yo no lo conozco. Y bueno, de ahí pues se fue creando la historia de crear una brigada. Y hasta los días de hoy que ha ido pasando diferentes personas de diferentes lugares de todos los países catalanes, de diferentes organizaciones, y nada, hasta ahora. Y claro, ahora mismo pues vemos cómo avanzando el proceso, cómo las misiones del gobierno se llevan a cabo, misión barrio adentro, la misión cultura, todo el tema del mercal, y evidentemente nuestra brigada nos permite, al no tener una organización muy determinada, muy fija, desde allá, que nos montemos los contactos desde aquí y nos permite esta improvisación, entre comillas, para poder intentar observar el abanico de posibilidades que nos da Caracas, ver colectivos de lucha antipatriarcal, como hemos estado, Alianza Sexo Género Diversa Revolucionaria, hasta estar hablando con gente del PSUV o hablar con guerrilla comunicacional como estuvimos el otro día. ¿Y ustedes solo han estado en Caracas o han ido a otros países de Latinoamérica y del mundo? Ya nos contaban que tienen intercambio con el Sahara, tienen intercambio con varios países y hasta con los hermanos vascos. Pero cuéntenos realmente si han ido a Canadá, a México, a Argentina, si tienen apoyo de otras radios y medios alternativos comunitarios. En los países catalanes pues hay otra brigada que va a Cuba, aunque este año no ha podido salir por los problemas económicos evidentes, claro, que hay actualmente. Y se está montando otra a Colombia. Por lo que ven, Sudamérica es importante, ustedes ya lo pueden notar. Y en principio la de Palestina y en el Sáhara. Y evidentemente, pues, lazos de unión con los compañeros internacionalistas escoceses, irlandeses, bretones, corsos, que también sardos, están luchando por... Evidentemente. Y dentro del Estado español pues hay bastante vinculación con los compañeros vascos, gallegos, castellanos, canarios, etcétera, canarios, bueno, todos los pueblos. ¿Qué podrá pensar una persona que nos esté escuchando a través de este día al 94.7 FM, al son de 23, que España está tan dividida así, que en España hay tantas regiones que quieren ser independientes? Bueno, cada quien con sus problemas y sus soluciones, ¿no? Así cuando ellos vienen a criticarnos acá, que nosotros aquí hay un dictador, que aquí hay un comunismo, que no sé qué, que no sé qué. Bueno, vean primero en su ojo y dese cuenta que realmente España no es lo que le pintan por los medios. Y como dicen los chicos del maíz, zapatero no es zapato y nunca salvará a España. Próxima estación Independencia. Esperemos y deseamos. Pero no a cualquier precio. Okay. Lucharemos desde el primer día como estamos luchando, caminando hacia el socialismo. Ya lo hemos dicho antes, no entendemos una independencia burguesa. De derechas, no. Hacia eso no estamos luchando. Y no solo desde Cataluña, sino desde todas las naciones del Estado español. Y del mundo. Bueno, y del mundo. Si hacemos un poco de historia, me gustaría que nos hablaran sobre la represión que hubo sobre el país catalán, los países catalanes en la época franquista. ¿Cuál fue la realidad? Quizás no vivieron, porque tendrán más o menos nuestra edad, pero sí sus padres, sus abuelos, como les contaron algo. ¿Cuál fue la realidad que se vivió en Cataluña durante cuando estaba ese hijo de las grandísimas cuatro letras? Pues mucho exilio y una represión tanto a nivel lingüístico, en la cual se prohíbe lo que es la educación en catalán y por lo tanto hay generaciones enteras que no son educadas en su lengua materna. Eso es una represión brutal para una nación que cree en su idioma como la base fundamental de distinción cultural y que lo cuida porque, a diferencia o en contraposición del castellano, ¿no?, esos 300 millones de hablantes que siempre nos bombardean a Cataluña, nosotros a pues 11 millones de hablantes, y evidentemente sabemos los procesos de bilingüismo en el cual la lengua grande se come a la pequeña. Eso intentó esa represión para acabar con el problema catalán. Eso es lo que querían los fascistas. Y bueno, represiones a diversos toda la gente, anarquistas, comunistas, independentistas que intentaron luchar desde los años 40 hasta la época de... ¿Qué cantidad 70. De presos hay de ellos ahorita, hoy mismo? ¿No tienen un cálculo? Hubo. Uf. Muchísimos, claro, porque luego hubo la amnistía, no te sabría decir la cantidad. Muchísimo. Sí que hubo, pues, mucha represión a lo que sería, pues, todas aquellas organizaciones armadas que intentaron luchar desde Cataluña contra el régimen fascista de Franco. Mira, bueno, ya nos llegan algunos mensajitos de texto. Queremos saludar en especial a la señora Katy, que está de cumpleaños el día de hoy. Una compañerita que nos encontramos allá en el hospital militar, en el servicio de pie diabético. Bueno, está de cumpleaños y queremos felicitarla desde aquí. Ella se encuentra en el observatorio. También saluda a su hija Emily, que nos está sintonizando por esta tu 94.7 FM. Así que bueno, aquí hablando con los panitas catalanes, los cuales también a través de la música, como ya hablamos en un corte, se lleva el mensaje, y muchos jóvenes se han llegado a la causa catalana y a la causa vasca, la causa gallega. Muchas agrupaciones se meten a lo que es política real llevada a la música, porque no solo a través de la televisión y de los periódicos se puede llevar un mensaje, también se puede llevar a través de la música, por donde llega más rápido todo lo que son las ideologías. Así como ellos mismos se autodenominan Brigada Internacional Catalana Ali Primera, por algo se colocaron ese nombre. Sí, bueno, la necesidad de la música como una herramienta de rescate de la identidad. Un poco acá, estuvimos hablando entre semana de que llegó muchísima música vasca, algunas bandas catalanas, mucho lo que se hizo en el Estado español, y conocemos un poco la realidad que ustedes vivieron en esos momentos por la misma música. Ahí los compañeros vascos se quedaban, creo que, pasmados cuando vinieron y nos preguntaron, ¿qué escuchan ustedes? Rap, cortato, ¿cómo llega eso acá? Bueno, Internet. Siglo XXI. Ustedes como jóvenes, Con ustedes como jóvenes, ¿cómo ven allá la movida cultural, musical, política? ¿Es una movida fuerte? Básicamente, ¿cuál es el trabajo que se está haciendo allá y si tiene aceptación entre el nivel general, pues? Bueno, pues ahora mismo los nuevos grupos que están saliendo no los veo, estoy dando ahora mi opinión personal, no los veo demasiado politizados, al contrario, se están despolitizando, a excepción del hip hop, ¿vale? Pero las músicas más rockeras pues están casi desapareciendo, por decirlo de alguna manera. Mientras que por otro lado, pues toda la música más tecno, más de fiesta y no política, está teniendo una gran aceptación, masiva aceptación dentro de los jóvenes. ¿Y cómo ves ese fenómeno tú como activista política, como persona, como joven consciente sobre tu papel en esta sociedad? ¿Cómo lo ves? Pues lo veo mal, y lo que hacemos todas, desde todas las fiestas populares de todos los diferentes pueblos, ciudades de los países catalans, lo que intentamos es reivindicar esta música popular y desde un punto de vista político, para poder, para que no se silencie esta música como herramienta y para darle pues propaganda o... Pero bueno, la realidad la veo difícil. La veo difícil. Muy, muy difícil. ¿Y tú como hombre, cómo ves ese fenómeno que está pasando, que parece lamentable? Porque hay trabajos que están viniendo haciendo ustedes hace un par de años atrás. Está el trabajo de Opsio K, está el trabajo de Cortatu, de Neubo Real. Si nos vamos al País Vasco, vemos que hay muchas bandas que... Aquí en Venezuela normalmente te hablan de la fiesta, te hablan de la realidad callejera, del malandreo barato, porque es así, pero no tienen ningún contenido político. Pues es una consecuencia natural del proceso sociológico que estamos viviendo en las sociedades actuales capitalistas, en las que se está adormeciendo a las masas, en las que, en el caso, hoy lo hablábamos con Amaya, en el caso del Estado español, en el caso de Cataluña... Es como si la gente se hubiera cansado ya, los grupos se han cansado de reivindicar y no hay relevo generacional. Los actuales grupos que están surgiendo, pues sí que es una... políticamente no hablan, no cuestionan nada. Sí, cantan en catalán, eso sí, muchísimos. Y es muy bueno para la lengua, es buenísimo. Y para la identidad. Y para la identidad de nuestro pueblo, pero no cuestionan. Entonces, pues bueno, probablemente está habiendo un cambio de modelo musical. Es innegable y bueno, no. ¿Será que poco a poco nos estamos acostumbrando a ser explotados? Y como le estamos agarrando el gustico a ser esclavos. Puede ser. Sí. Pero bueno, sabemos que hay bandas que nunca van a morir. Tenemos por ahí en lista a Opsio K95. Nos gustaría está, que nos hablara sobre esa banda en particular, el trabajo que viene llevando en el país catalán, y en la canción que tenemos por ahí es Hoy por Cataluña, y seguidamente una banda de Despertar Ferro, un tema de Despertar Ferro que se llama Oda a los Países Catalanes. Habla un poco de ese tema, por qué lo sacaron y cuál es la necesidad que vieron al momento que se hicieron esas letras, pues. Pues en el caso de Opsio K, es una banda, compañera, hermanos. Llevan pues una pila de años estando en primera línea, una banda internacionalmente reconocida, que también dentro de lo que es el movimiento skinhead catalán, pues ayudó a mucha gente a involucrarse en la política, porque fue una de las bandas que unió este movimiento con la política y a la vez reivindicando cuestiones nacionales y sociales. Y en el caso de Hoy por Cataluña, particularmente para Despertaferro, pues tiene mucha significación. Es una de las versiones que realizábamos en nuestros primeros años. Y bueno, pues hemos compartido muchos espacios juntos con la gente de Opsio K, que ahora mismo han sacado su nuevo CD y están en gira. Es una banda bastante consolidada. Y respecto a Oda als Països Catalans, pues bueno, es como... es como hacer un... En este caso es nuestro baterista, el batería es quien elaboró esta letra. Pues él, supongo que en él quiere expresar ese amor a lo que es el conjunto de los países catalans, ese amor al territorio, que en nuestro caso siempre decimos de Fraga a Mahó y de Salsas a Guardamar. ¿Qué significa? Son las poblaciones limítrofes, vale, en las cuales se ubica la extensión territorial de los países catalans. Desde Fraga fins a Mahó, de Salsas a Guardamar. Ahí son los países catalans y esa es la oda que hicimos. Bueno, entonces, sin más previa, dale play al Repro Vulga. Estamos de vuelta aquí en la 94.7 FM, aquí en tu grada popular, como todos los lunes, como ya muchos sabrán. Acá reivindicamos lo que es la comunicación popular, la comunicación alternativa, y desmentimos todo lo que los medios a nivel multinacional y algunos lacayos nacionales repiten a diario sus mentiras, y de aquí las desmentimos, ¿no? Obviamente. El día de hoy traemos una excelente columna que sale todos los lunes en Correo del Orinoco, la cual se llama La Canalla Mediática, escrita por Daniela Rodríguez, y se titula Crisis Derechas y Medios. En estos días, diversas olas de protesta han recorrido países caracterizados por su férrea ultraderecha, entre ellos Chile y el Reino Unido. Por supuesto, cada uno de ellos ha tenido una importancia mediática particular en la dinámica internacional, aunque con matices complacientes a los intereses del capital en los dos casos. Comenzando con el Reino Unido, que es sin duda el que más presencia mediática ha tenido, aunque toda esta solo haya servido para banalizar la que sin duda ha sido producto del descontento popular frente a un sistema en crisis. Allí hemos podido ver a un David Cameron David Cameron, que no ha terminado de salir de una boda real que costó alrededor de 60 millones de dólares en un día feriado que trajo pérdidas de 10 mil millones de dólares y cuyas medidas para el diálogo ha consistido en que la activación de más de 17 mil efectivos policiales para hacer frente a la protesta. Enseguida estas fueron calificadas de disturbios y actos delincuenciales. Sin embargo, lo más paradójico es que mientras el pueblo inglés estuvo en las calles, hubo una cobertura sesgada, pero luego del aumento de efectivos policiales, esta cobertura disminuyó drásticamente. Esta es una medida muy característica de los medios de la derecha, la satanización de la protesta y el ocultamiento de las masacres. Sobre Chile, es impresionante la velocidad con que las manifestaciones de los estudiantes han desaparecido de los grandes medios. Y ni qué hablar de la represión del gobierno de Sebastián Piñera, que pasó cual estrella fugaz. Esto es constante en nuestros medios a nivel internacional. No digo nuestros medios porque ninguno de nosotros los manejamos. Pero realmente el imperialismo se lleva por dominar medios como CNN, Fox Internacional, y en cada país, lamentablemente, siempre hay un canal, un periódico, que recibe dinero del imperialismo, recibe dinero para mantener una línea mediática donde dice satanizan a un personaje. Ejemplo, lo hemos vivido nosotros ya 12 años donde en todos los medios de Europa y en América y en los Estados Unidos, porque América somos nosotros también, satanizan al proceso revolucionario. Todo el tiempo hablan que Chávez es un comunista, que Chávez come niños y todo lo demás, ¿no? Esto se ve también en Cataluña con nuestros hermanos que nos visitan el día de hoy de la Brigada Internacional Cataluña, Ali Primera. Eso también lo vieron los hermanos vascos. De hecho, ellos hace poco lo hablaron acá, que obviamente mediáticamente ellos no existen para los medios catalanes ni españoles. ¿Por qué? Porque simplemente los que tienen el poder son dueños de los canales. Igual que las plagas en Estados Unidos cuando se crea una crisis financiera y agarra y dice, ay, quebraron todos los bancos, pero vamos a darle otra vez el dinero a los banqueros. O sea, es un autorrobo porque ellos mismos se dan y se pagan y se devuelven el vuelto y dicen, bueno, vamos a vacilarnos a la gente, vamos a decir que hay una crisis, vamos a... Entonces, en esta mamadera de gallo que nos tienen entre los medios de comunicaciones y las mentiras que nos repiten a diario, como ejemplo el 11 de septiembre, donde nos inventaron un ataque terrorista hecho por los mismos estadounidenses, ya que hay videos donde se demuestra que no solo las dos torres gemelas caen, sino cae una torre llamada la Torre 7, y ahí no pegó ningún avión. Entonces, calculen ustedes cómo se cayeron esos edificios así por así. Entonces, vivimos una constante, hasta en las películas, ya han habido como 4 películas estadounidenses que nombran y dicen que vienen de invadir a Venezuela. O sea, van preparando el terreno, sí. En la última película, una de ellas fue Avatar. Hay otra que está ahorita en el cine, no recuerdo el nombre, ahorita lo busco porque tengo un periódico de estos chismosos por aquí. Y bueno, voy a buscarla minuciosamente para decirles cuál es el nombre de la película, para que la vean y la analicen y hagan videoforos, cineforos con sus comunidades, como lo están organizadas todos nuestros consejos comunales, toda nuestra guerrilla comunicacional. Me gusta que ustedes dijeron hace rato que venían de una experiencia de guerrilla comunicacional. Básicamente, ¿qué vieron este día de guerrilla comunicacional? Y explíquenos qué es para ustedes guerrilla comunicacional. Nosotros, por ejemplo, esto es guerrilla comunicacional, lo que estamos haciendo, utilizando estos micrófonos como armamentos para sus oídos. Álelo. Bueno, pues todo lo que sea, entendemos por guerrilla comunicacional, todo lo que sea expresar esta idea de cambio, de revolución, en nuestro caso, aplicada a los países catalanes, de independencia y socialismo, por medio de, bien sea radios alternativas, televisiones alternativas, periódicos, diarios, ¿qué más? Webs, pancartas, murales. ¿Qué vieron y qué vieron básicamente con esta brigada de guerrilla comunicacional en La Vega, fue la cuestión? No, fue en Catia. Aquí en Catia, ok. Sí, coincidimos en un taller de uso del stencil, en el cual se ¿con estaba... qué colectivo? Guerrilla comunicacional. Tal cual. Es el colectivo, sí. Okay. Es un colectivo que intenta ellos tienen un blog. Sí, expresar este sentimiento institucional, acercarlo a al pueblo, a los barrios. ¿Y qué vieron hoy? ¿Stencils? Sí, vimos un taller en el cual a los chicos del barrio y chicas pues se les enseñaba a hacer stencil para intentar reivindicar un skatepark que quieren para el barrio. Y bueno, estuvieron ahí enseñando cómo tienen que hacer el uso del stencil, básicamente. Y entonces ellos ya más profundamente nos enseñaron pues sus proyectos y todos los murales que han hecho. Es más, el miércoles vamos a verles hacer un mural. Creo que es el más grande de toda Caracas, sí. Creo. No van a hacerlo este miércoles. ¿Está en qué área de Catia o de Caracas? ¿La bandera? Cerca de La Bandera. El terminal La Bandera. Bueno, lo cierto del caso es que los hermanos han estado aquí en Caracas dando vueltas. Ya nos dijeron que tienen 8 años consecutivos llegando acá a nuestra Caracas, a nuestra Venezuela. No sé si han ido a otros estados venezolanos y si han estado en otras emisoras comunitarias alternativas, en televisoras. Me contabas en uno de esos cortes que tuviste una experiencia con Ávila TV. ¿Qué tal les fue? ¿Qué opinan ustedes de estos medios alternativos y comunitarios que reivindican la comunicación popular? Bueno, yo me quedé impresionadísima. Primero fuimos a Ávila TV a ver el programa En Trompe de Falopio, que es el primer programa que veo yo feminista en la televisión. Entonces ya por ese hecho para mí fue una experiencia impresionante. Y luego pues hablando con los compañeros de Ávila TV y... Es la manera de poder enfocar una noticia desde un punto de perspectiva que no sea el burgués. Para mí eso ya es espectacular, no sé. Es que eso en el Estado español no lo podemos vivir, salvo en radios alternativas, pero que son de carácter muy, muy más pequeño, no tienen tanto alcance. Tanta cobertura. Claro, televisiones hay alguna, pero es que no tiene tanta cobertura, no... Y claro, ver que aquí se puede realizar esta otra manera de hacer comunicar, pues a una se le abre la esperanza. En general en Caracas y en Venezuela se nos está abriendo la esperanza en muchas cosas. Y ya les dije el primer día a los compañeros que nos recibieron en la asamblea que son un poco esa antorcha que ilumina el camino hacia el futuro y que por lo tanto más y más... esperanzas y solidaridad con el pueblo venezolano para que camine hacia el lugar más que él considera adecuado, que será hacia el socialismo seguro. No, claro, y nosotros también creo que hemos aprendido de los diferentes tipos de luchas que se han vivido en lo que es Europa, y creo que nosotros de ahí hemos arrancado con una base real y consecuente para poder transformar nuestra realidad. Porque hay que entender una cosa, ya lo decía Marx, ¿no? Nosotros los obreros no tenemos patria, nuestra realidad es la misma, somos explotados, sea donde sea. Nuestro deber es reconocer nuestra condición como explotados para poder transformar esa, valga la abundancia, realidad que vivimos. Por ahí, estaba por ahí por afuera y escuché sobre lo que estaban comentando sobre las revueltas en Londres, que son una muestra muy clara sobre la necesidad que tienen los jóvenes de tener un futuro que le ha arrebatado el sistema neoliberal burgués durante tantos años, así como se lo arrebataron a los vascos, a ustedes como catalanes, a los canarios. Ahora nosotros, esos jóvenes, tienen en sus manos la posibilidad de cambiar su destino. Hay una canción de Opcio que lamentablemente no la tenemos en lista hoy que dice, solo depende de ti, creo. Sí, mi catalán es muy bueno que digamos, pero por ahí creo que va a los la victoria tiene. Depende de tú. La victoria depende de ti, la cosa. Sí. Entonces, es una cosa totalmente cierta, ¿no? Y que se puede palpar. Ahora nosotros acá nos gustaría saber, básicamente, ¿qué experiencias se llevan de lo que vivieron acá, de lo que han visto, de lo poco, porque sabemos que quizás un mes, un par de semanas no es suficiente para reconocer lo que pasa en nuestro país, porque a veces ustedes estamos hablando de La Vega y sitios que sinceramente no conozco. Entonces, pero es parte de la diversidad de lucha que tenemos acá, la diversidad de espacios que hemos ganado, que hemos conquistado tras esta revolución que tenemos que mantener. Nos gustaría saber qué de lo poco que han visto hasta ahora, qué se llevan a los países catalanes. ¿Empiezo yo? Sí. Yo me llevo una sorpresa grata, que es ver que hay esperanza. Quiero decir que las recetas que se aplican en un país normalmente no son válidas para otros. Eso lo aprendí en Cuba. Pero los caminos son, por decirlo así, paralelos. Es decir, los caminos confluyen en un mismo sitio. Y la esperanza que me llevo de aquí es ver que hay una posibilidad de generar un socialismo real desde la base, en el cual los movimientos sociales son muy importantes y en el cual la institución está supeditada a los movimientos sociales. Y es lo que estoy viendo en esta nueva Venezuela, que desde allí pues no la había dibujado de esta manera, ni leyendo los libros. Y realmente me llevo una sorpresa grata en la hospitalidad de la gente, en la decoración de las calles, que es espectacular, es tremendo, y sobre todo, ya te digo, en esa lucha diaria de los venezolanos y venezolanas para construir un futuro mejor. Mira, y tú has aprendido el televisor y has visto los canales, sí, venezolanos. ¿Qué opinas tú de la cobertura que le dan al proceso o que le dan a la nación? ¿Es realmente equitativo el medio o te has visto una sorpresa con lo que te han dicho en España o lo que has visto tú mismo en los periódicos o en la televisión? No, la cobertura es fantástica. Cuanta más televisión es mejor. Evidentemente, aquí hay una guerra comunicacional en la cual los intereses imperialistas intentan descentrar la revolución, boicotear, sabotear. Evidentemente, nosotros tenemos una formación, sabemos de los golpes de Estado, tanto del saboteo de PDVSA, de la huelga general del 2002, creo. Sí, por ahí va diciembre de 2002. Diciembre de 2002. Todos estos intentos golpistas que los medios de comunicación llevan a cabo, ¿no? Pues para combatir eso, evidentemente, se necesitan medios alternativos la realidad existente, ¿no? Es como decían, el gobierno no hace nada, nos decían el otro día en el PSUV, que dicen, ¿no? Ajá. Los medios burgueses, ¿cómo coño no hace nada? Por favor, paséense por La Vega, paséense por cualquier parroquia de Caracas y verá lo que hace el gobierno y lo que hace sus gentes. Amaya, por ahí, lo que ibas a decir ahorita, ¿qué te llevas de acá? Pues me llevo de acá, pues primero una sorpresa, porque no me lo imaginaba tan desarrollada la ciudad. Y el hecho de ver una claro, con lo que te dicen allá en Europa. Me imagino. Sí, totalmente. Y claro, pues el hecho de ver un proceso revolucionario, socialista, y a la vez avanzado tecnológicamente, en todos los aspectos, pues en eso me llevé una sorpresa y decir, anda, mira, es posible. Y mucha esperanza, sobre todo hablando con la gente. Me llevo conversaciones, me llevo experiencias, me llevo muchísimas cosas. Mira, aquí, aunque a veces nos cuesta un poco, hablamos también de fútbol. Nos extendemos más que todo en lo que es el... Allí también, ¿eh? Nos extendemos más que todo lo que es la realidad política. Sabemos que el fútbol es una expresión clara de la identidad de un pueblo. Nos gustaría saber más o menos cómo se vive en el país catalán, cómo se vive en el Rayito, que ya está en segunda, mientras que el River Plate... ¡Apa, Rayito! Se pudre en segunda el River, un equipo totalmente... que bueno, no tenemos nada que con ese equipo. Bueno, es otra historia, es otro cuento. Pero bueno, nos gustaría saber cómo se lleva la lucha por la identidad en las gradas. Pues se lleva de diversas formas En el caso del Principado de Cataluña hay un gran equipo, como es el Barça, que desgraciadamente ha centralizado muchos esfuerzos, y ese centralismo que se vive en Cataluña ha hecho que otros equipos no puedan desarrollarse. Pero bueno, a nivel de lo que es la grada del Barça, hay mucha significación y mucha identidad hacia Cataluña, hacia lo que es la identidad catalana expresada en las gradas, como pues con banderas esteladas, como la que tenemos aquí en el estudio, con tifos en momentos importantes, en fechas importantes, y por historia, por lo que significa el Barça y su relación con Cataluña. Evidentemente hay muchos otros equipos de fútbol, el Nàstic, el Girona, el Sabadell incluso, en el cual pues también se expresa la catalanidad. Pero pues, desde mi punto de vista, para mí, yo que soy culé, del Barça fins la mort. Y visca el Barça, visca Cataluña, eso siempre lo llevaremos hacia adelante. Y bueno, a nivel de antifas, no sé si también quieres... Sí, sí, claro, esa es la idea. A nivel de antifas, pues sí que es un poco más problemático, porque, por ejemplo, en la grada del Camp Nou, históricamente hay una... Hay pues diversas peñas en las cuales pues ahora mismo pues no se puede expresar un trabajo político, porque la gente que lo lleva no considera adecuado, y entonces lo máximo es la enseña independentista, y no es una grada en la cual tú puedas ir allí con banderas del Che o banderas comunistas, porque no, o sea, se considera una grada de animación actualmente en el Camp Nou, en la cual, pues bueno, se trabaja para Cataluña. Ah, okay. Y para el Barça. Bueno, ¿y mira, el Rayo, cómo está? El Rayo. Pues el Rayo está en primera. Mira, vamos a escuchar dos temas y volvemos con las conclusiones, venga. ¿Te parece? Venga. Perfecto. Mira, ruédate lo que estaba ahí. Sonarà el nostre vent, tots podem ser com ell. Sonarà el nostre vent, tots podem ser com ell. Sonarà el nostre vent, tots podem ser com ell. sistema te lo dedico, vaya ya a currar. Pero eso no te importa, al partido va a empezar. Empieza la jornada, tus colegas se les va. Le hace venta al defecto y la cara se anima. Aparece un puro cerdo y se afecta al local. Una lluvia de botella que los deja avanzar. El club que se va por ellos comienza a regular. De los primeros impactos de mandada es total. Te va llegando la tres, marito que dispone. Ahora en cada valle cada supera de correr. Ajá, estamos de vuelta aquí en tu gran popular. Eso escuchabas anteriormente, era la gente de Subestimado con su tema Hooligans, dedicado al Rayito, el Rayito Vallecano. ¿Qué nos puedes contar de Rayo? Pues nada, que a pesar de que está teniendo unos problemas económicos muy fuertes ahora mismo, bueno, la situación ahora mismo desde que estoy en Caracas no sé cuál es, igual ha cambiado, pero bueno, los jugadores han estado varios meses sin poder cobrar. Se sumaron a la huelga general, fueron los únicos jugadores de fútbol que se sumaron a la huelga general. Y bueno, a pesar de toda esta dificultad tan adversa que tienen, subimos a primera. Así que a darlo todo y a demostrar que el Rayito se lo merece. Siempre antifascista. Ante eso escuchamos un tema de Pilser. Nos comentabas que eran básicamente como una de las grandes influencias de Despertar Ferro. Y el tema se llama Los héroes de nuestro tiempo, ¿no? Sí, podemos decir de Pilseners que, al igual que Upsioka, fueron influencias directas en el devenir de lo que fue después Despertaferru, y más Pilseners en el sentido de más patriotero, en cuanto a sus letras nos abrieron esa posibilidad para poder ejercer luego la función que tiene Despertaferro, ¿no? Esa función de ir pasando por los tramos históricos de la nación catalana. Pero también aquí tenemos fútbol, ¿no? Ya por ahí tenemos la jornada del sábado y el domingo, que era la primera acá durante el torneo de apertura. Ustedes ya vivieron lo que fue Caracas Trujillano. Nos gustaría saber, antes de empezar a dar los resultados, de cómo vieron la... Ustedes le dicen peña, ¿no? Pero cómo la hinchada, cómo la vieron, cómo vieron la fiesta. Muy animada. Muy, muy animada. Evidentemente que allí, pues bueno, ya se está acostumbrado, si estás en una grada de animación, a estar tus dos horas antes para preparar el tifo, pero lo que no estaba acostumbrado es a ocupar las calles, a hacer una especie de manifestación en la cual se llegó hasta el estadio tres horas antes o cuatro. Y bueno, una caravana, claro, ustedes le dicen. Y es, sí que una animación brutal del minuto 1 al 90 y con mucho colorido, y la verdad que muy bien. Bien, nos llegan otro mensaje de texto. Queremos también saludar a la panita Rosemary, que está de cumpleaños también el día de hoy, la hermanita de Rosana, la panita aquí que nos ayudó a hacer un periódico en nuestra comunidad, y el cual se llamó Tu Periódico. Lamentablemente no siguió el periódico, pero bueno, también queremos anunciarles que la película que nombré hace unos cortes, la cual me refería a la invasión a Venezuela, está ahorita en cartelera, se llama Transformers. Otra más. Van como tres o cuatro películas en las cuales hablan de una invasión clara a Venezuela. La otra es Avatar, así que véanla, analízala, discútanla con todos sus consejos comunales, hagan cineforo y se dan cuenta de la manipulación que hay a través de una simple y llana película de 90 minutos. Y mientras que ellos nos bombardean con su basura mediática, nosotros nos formamos políticamente leyendo Guerras de Guerrilla del Che, nos formamos políticamente viendo películas como Tierra y Libertad, que habla de la Guerra Civil Española y sobre los errores que no tenemos de cometer. Entonces también queremos saludar a la visita de Darwin Jaime aquí de Ávila TV, de Caracas en directo, el cual está aquí de visita saludando a los panas catalanes. Y bueno, activados con Ávila TV, por ahí viene el aniversario, ojalá va a haber una rumba, ojalá vengan por ahí unas gorritas, unas franelitas, para que los panas catalanes también se lleven ese logo para su país Cataluña. Bueno, empezamos ya con la jornada del fútbol profesional venezolano. La primera jornada se realizó, arrancó este jueves 11 de octubre con el juego Yaracuyanos contra el Deportivo Anzoátegui, y este lo ganó Yaracuyanos 1-0, así que los panas de allá de los diosas, guerreros de sorte. Exacto, los guerreros de sorte. Luego el sábado los hermanos catalanes estuvieron en el Estadio Olímpico de la UCB. El Caracas Fútbol Club se impuso 1-0 a Trujillanos. Un juego donde hubo unas 13.000, según cuentan ahí en la reseña, 13.000 aficionados allí. Sí, una asistencia importante y una muestra clara del apoyo, aunque es mucha juventud lo que está en la cancha. Bueno, claro. A la cantera. El siguiente partido fue Atlético El Vigía. Los plataneros le ganaron a los petareños 3-2 allá en El Vigía. Seguidamente se estrenó un equipo en primera división, los Tucanes del Amazonas, quienes perdieron con el Zamora 3-1 en Amazonas. Dato curioso, era el primer partido de Tucanes en la primera división y era el partido número 200 del Zamora Fútbol Club en nuestra primera división del torneo. Bueno, como torneo profesional venezolano. El Zulia le ganó 3-1 al Carabobo. El Llaneros empató con Estudiantes de Mérida 1-1. El Táchira no pudo pasar de un empate con el Deportivo Lara en su casa. ¿Y quién marcó? ¿Quién marcó? Castelín. Bueno, realmente, como todos saben, Táchira fue el campeón del último torneo y bueno, no pudo pasar de un empate a un gol. Seguidamente Aragua perdió en casa con Monagas 2-0 y Mineros le ganó al Real Sport, otro equipo de la capital con nombre extraño, 1-0. Mezcla entre españoles y gallegos. Bueno. La siguiente jornada, la próxima jornada empezará el sábado, pero antes queremos invitar a que estén pendientes de esa cadena que transmite la Copa Suramericana, la segunda copa más importante de nuestra América. Es como decir la UEFA Champions League, la UEFA League, bueno, que se llama ahora. Han cambiado tantas veces el nombre. Sí, la Copa Suramericana, mañana a Anzoátegui recibe al Deportivo Quito en Puerto La Cruz. Ya sabemos que Anzoátegui perdió apenas porque fue un buen resultado, un gol por cero. Y el miércoles, el Yaracuyano, que se estrenó en una Copa Internacional, va a Quito, ya está en Quito realmente, y va a enfrentarse a la Liga Deportivo Quito, en un juego aquí en Barquisimeto, que se empató a 1, un resultado importante, pero que va a pesar allá en Quito, que los panas yaracuyanos puedan hacer un buen resultado. Deseamos que tengan un buen resultado por allá, y vamos a estar pendientes, como siempre apoyamos a la selección nacional vino tinto, y bueno, y animarlos a que vayan al fútbol profesional, ya que el sábado arranca la segunda jornada con el Real Sport aquí en Caracas. Eso hace Nebrijo, ¿no? Nebrijo y Arte, bueno, Olímpico, pero todavía hay un problema. Real Sport todavía no tiene sede, por ahí está. Real Sport Carabobo en Nebrijo y Arte, el sábado a las 7 de la noche. Me imagino que lo irá a transmitir esa televisora por cable. No, TVS también lo está pasando casi todo. Ah, exacto. Invitamos a ver la señal del canal 2 de la televisora Venezolana Social para lo que es la Liga de Voleibol, Liga de Voleibol, que está arrancando nueva, lo que es el baloncesto profesional venezolano también lo transmitieron, y bueno, están convirtiéndose en un canal de señal abierta con deporte. Seguidamente, bueno, Monagas con Tucanes en Maturín, Zamora Atlético El Vigía en Barinas, Deportivo Petares juega el domingo contra el Táchira, así que la gente que está pendiente de estos dos equipos vayan a apoyarlos. A las 4 de la tarde, el Lara contra el Zulia en Barquisimeto, el Aragua contra Yaracuyanos en Maracay, Anzoátegui contra Caracas, Caracas le toca viajar a Puerto La Cruz, y Trujillanos Llaneros en Valera como Estudiantes Mineros en Mérida. Así que eso es todo por el fútbol profesional venezolano, así que apoyemos, y bueno, recordamos que las jornadas en el fútbol y los fichajes están candentes, ¿no? Tenemos varios venezolanos que han anotado goles a nivel internacional. Tenemos al panita Maldonado, Giancarlo Maldonado, quien está en el Atlante haciendo goles allá en México. Y tenemos un pana que se llama Palomino, quien está en Bulgaria haciendo, yeah, ya lleva 3 goles. No sé de verdad dónde lo sacaron, ¿verdad? Según nació en Caracas, y bueno, vamos a ver si lo llaman alguna oportunidad a Venezuela. El caso de los fichajes, bueno, tan esperado la novela de Cesc Fábregas, por fin Barcelona puede decir que uno de la cantera, uno que fue creado junto a Messi, junto a tantos canteranos, o sea, media selección, medio equipo barcelonista, fue creado ahí con este pana Cesc Fábregas, y me viene a la cabeza una pregunta. Ya hay una Federación Catalana de Fútbol. Sí. Ya ha habido juegos internacionales amistosos contra Argentina, donde Cataluña agarró y le metió 4 goles así a la selección de Maradona. Contra Brasil también. Pero perdió. Bueno, no importa. Realmente es interesante cómo ustedes ven eso de que los jugadores catalanes defiendan también la camiseta española. Pues yo particularmente mal. No lo tendrían que hacer. Pero, claro, consideran ellos que en el momento de renunciar se armaría un pifostio muy bestia si renuncian a la selección. Yo particularmente no lo apoyo. Aceptas. No lo acepto ni lo apoyo. Bueno, mira, yo ya personalmente no. Igual pasa con el País Vasco. Venezuela jugó, sí, contra el País Vasco 2 oportunidades, sí, y bueno, el jugador más conocido, entre ellos estaba un venezolano, Llorente. No me acuerdo el nombre ahora. Realmente, y está el del que está en el Real Madrid, Xavi Alonso. Él es vasco, y realmente es uno de los que más mediáticamente suena por ahí, ¿no? Y la verdad yo no entiendo eso, sí. Bueno, pues renuncias o no. Eso es fruto de que el Estado español, otra de sus facciones es no dejar a las naciones que pueden expresarse internacionalmente en deporte, negando, como hizo por ejemplo a la Federación de Patinaje en Reno, negando su participación en eventos internacionales, sobornando o amenazando a los agentes que tenían que votar para que la federación pudiera presentar. Claro, FIFA no acepta a Cataluña, no, ni al País Vasco como una asociación, no, a la FIFA, lo que es esa mafia de la Federación Internacional, claro, de Fútbol Asociado. Mucho menos las Olimpiadas, lo que son los Juegos Olímpicos. Y bueno, poco a poco. poco sí, a poco, entre juegos amistosos, aunque a ellos les duela, poco a poco se va a reivindicar. Y llegará el día que habrá la selección de los Països Catalans, que es la que realmente nosotros reivindicamos. Claro, porque no es la de Cataluña solo, sino Països Catalans, todo el todos, territorio. Todos enteros. Eso será ya inolvidable. Bueno, ya hemos llegado al final. Nos gustaría una conclusión por su parte de cómo cambió la visión, lo que vieron acá. Conclusión o una un saludo a los jóvenes, claro. A que sigan luchando, a que sigan en el proceso, a que crean realmente en este proceso a una revolución. Mira, nosotros venimos de ahí de una crisis espectacular en la cual dices no hay futuro, no hay por dónde salir, y aquí estoy viendo futuro, esperanza, y mira, hay que seguir luchando, seguir para adelante y a por todas. Y yo le digo a los y las jóvenes de este país que valoren, que piensen si ahora están mejor que antes, que se pregunten si ha cambiado su vida a mejor. Y si es que sí, que yo creo que sí, que luchen por este socialismo, porque es el futuro de las naciones, esa lucha contra ese capitalismo exacerbado, ese neoliberalismo que nos destroza como personas y no nos oprime diariamente y destroza el medio ambiente, y por lo tanto tenemos, hay que seguir para adelante. Y bueno, por esta parte yo creo que gracias a que ustedes se vienen acá a conocer nuestras realidades, muchos de nosotros sabemos que lo que estamos haciendo va por buen camino, va por buen rumbo, y que en nuestro continente están haciendo otra vez esa esperanza que durante tantos años nos robaron. Y bueno, ya por mi parte solamente te vamos a dejar con un tema de Opsio K95 y un tema de Despertar tu Ferro. Mira, los créditos, por favor, al licenciado Juan Contreras, quien lleva esta emisora aquí desde la Casa de Encuentro Freddy Parra, de la coordinadora Simón Bolívar. Pueden visitar su página web www.coordinadorasimonbolivar.org. También agradecerle a los panas de Radio Atómica 106.1 FM por la retransmisión de todos los jueves después del programa A las Barricadas, y Radio Aire Venezuela.blogspot.com, los cuales nos transmiten los días viernes a las 8 de la noche aquí en Caracas, Venezuela, y a nivel mundial, porque sale por internet, mundoslibertario.org, desde la gradería.blogspot.com, y visiten, por favor, nuestro blog, que es gradapopular.tk. Ahí encontrarán nuestro correo electrónico y nuestras redes sociales para que se comunique con nosotros, manden su material. Quien estuvo, como todos los lunes acá, Richard Alexander, y quien les habla, Javier Sabien. Y bueno, y también se me olvida, hay una entrevista que tuvimos con Carlos Casanueva, líder del Movimiento Continental Bolivariano, que la vamos a ir rodando. Así que, viva Cataluña Libre y Vizca. Vizca, y bueno, viva Venezuela y la lucha. Chao. Estamos acá con una camarada de lo que es el ALEN, y nos gustaría saber cómo su posición como mujer, porque hay que recordar que las mujeres son la vanguardia de cualquier cambio, las parteras de cualquier revolución, tomando de las palabras del comandante Chávez, de cómo ve lo que está pasando acá. Nos presenta un poco cuál es su trabajo en el ALEM, y bueno, y como joven, ¿no? O sea, cómo ve este cambio que está viviendo nuestra América Latina en general. Hola, bueno, buenas tardes, mi nombre es Maglia Celpineda. Yo pertenezco a la Asociación Latinoamericana de Economía Política Marxista, y bueno, nuestro trabajo es directamente con la clase trabajadora. Somos una organización que basta de muchas actividades, entre ellas la de la formación principalmente, que es una de los puntos débiles que tenemos que fortalecer en esta revolución, porque la revolución no se hace sino a punta de teoría y de práctica, y de poner esa revolución en marcha. Y bueno, nosotros dentro de la ALEM tenemos un trabajo bastante amplio, también tenemos la parte de cineforos, foros documentales, hacemos presentaciones de todos los puntos álgidos de nuestra economía que nos afectan como clase trabajadora. Todo lo que es la incidencia de nuestra canasta básica, nuestros salarios, y principalmente ahorita, en la situación que estamos, la lucha va por estas reivindicaciones como clase trabajadora, lo que es la reforma de la ley que tan en deuda nos tiene y todas estas otras cuestiones bien presentes que venimos trabajando. Bueno, bienvenido acá en el 14º Congreso del PC. Felices de estar acá, de hallar estos espacios donde la izquierda realmente seria, realmente trabajadora, interesada en el cambio, se reúne y nos podamos poner de acuerdo en este auge. Y bueno, el papel de la mujer en la revolución bolivariana, en la revolución latinoamericana. Muy científicamente, yo creo que el papel de la mujer es tan importante como el papel del hombre, porque aquí tanto mujer como hombre somos clase trabajadora. Más que una distinción de género, vamos por la unidad, porque lo que nos afecta a unos nos afecta a otros. Sin embargo, es completamente importante el rol que hoy en día tenemos las mujeres de reconocernos como clase, reconocernos como trabajadoras y reconocernos más allá como una figura sumisa de casa. Hoy en día la mujer sale a trabajar y nuestra lucha es mayor, porque lamentablemente estamos de alguna manera en detrimento como clase trabajadora. Nos pagan menos, tenemos peores condiciones laborales y por mujer y la vida y ser madre, muchas veces eso es un punto bastante flaco que debemos de atacar. Yo creo que principalmente las mujeres, con todo el valor, entereza y también carisma que poseemos, bueno, estamos en esta lucha tomándola en manos propias y acompañando a nuestro compañero hombre de iguales, de camaradas en el proceso y en el trabajo. Sí, romper con esas cadenas que quizás Hegel decía, ¿no? Un momento que la explotación de género, lo que fue el sexo, claro, del masculino sobre el femenino, fue la primera explotación de clases que hubo sobre la historia. Claro. Hablando de eso, hace rato pudimos escuchar que nos hablaba sobre la importancia de la formación política en este proceso de cambio. Tenemos que ver que hoy por hoy hace falta más talleres en las zapaterías, talleres donde los jóvenes tienen sus primeros trabajos, donde reconozcan su condición de explotado, y no hacen falta tantos conciertos de Calle 13, tantos conciertos donde básicamente es lo que se busca, un voto de un joven, y no se crea esa conciencia política. Nos gustaría saber de cómo ustedes, como LEM, hacen esa formación política en los jóvenes. Claro, mira, nosotros hemos contribuido bastante. De hecho, tenemos una cátedra que se llama la Cátedra de Economía Política. La damos gratuitamente y está abierta a todas las personas. Próximamente vamos a aperturar el nuevo ciclo en la Universidad Bolivariana de Venezuela. Y bueno, también buscando espacios como en el CELAR, como en el IDEA, que son fundaciones amigas que nos tienden la mano. Y cualquiera que nos brinde el espacio físico, nosotros ponemos el material, ponemos la conversación y ponemos el debate. Porque como tú lo dices, la formación es importante. Debemos reconocernos como explotados. No es una cuestión de cuánto ganas. La cuestión es que, a pesar de lo que ganas, estás siendo explotado. Y de muy cierto que, sobre todo, los jóvenes, que son esa fuerza, son mucho más por su juventud y por su ignorancia de muchas cosas, no, de repente con un trabajo se sienten satisfechos, pero al ser jóvenes, obviamente los patrones los explotan mucho más y se valen de mucho de su juventud y su inexperiencia, entre comillas, para pagarles mal y para trabajar. ¿Y qué pasa? Lo de los conciertos es muy importante, porque bueno, nosotros necesitamos, entre nuestra formación, distracción, cultura, pero sin descuidar nunca la formación, porque ¿qué pasa? Vamos entonces a entrar en una nebulosa de no saber cuáles son nuestros derechos ni cuál es nuestra lucha, y es importante eso siempre tenerlo fresco, presente, y no puede faltar. Bueno, muchísimas gracias, y un último llamado a esa juventud, que se una a lo que es la lucha de clase, que asuma su conciencia de explotado, y bueno, básicamente a las mujeres, que un llamado a que salgan a la calle, a formar parte de las juventudes de los partidos comunistas de sus tierras, que forman parte de estos cambios que estamos viendo. Claro, mira, el llamado general es a todos, a todas las personas, porque nosotros creemos que las minorías y las separaciones nos debilitan. Ya no podemos formarnos jóvenes, mujeres, hombres separados. No, todos somos la misma clase, todos pertenecemos a la misma, y la unión es para todos, porque de esta sociedad a todos nos pertenece, y la mejora de la sociedad nos va a dar a beneficio a todos. Sin beneficio a todos. Y bueno, como LEM estamos totalmente abiertos para la participación, para la formación y para todas las actividades que quieran llevar y aprovechar de la asociación, tenemos nuestra página web que es www.alem.org y el correo alem1917@gmail.com. Por ahí nos pueden conseguir y bueno, siempre disponibles para todo lo que es la lucha de la clase y el trabajo de la clase obrera. Gracias. Muchísimas gracias, compañera.